Facebook claro. con el video claro. a través de la agencia de noticias Redacción, se llama, y justo Carbonell me dice, mira, fíjate en esto, nos por pasó eso todo mismo, a esta agencia de noticias, a esta gente yo las demando. Claro. Y las demando penalmente. Y ahora vamos a ver cómo contesta delante del juez. Claro. Y vamos a conocer las caras de los que vinieron, la cara de quien los trae, quién les paga, qué hacía la agrupación Abuelas en la puerta, con el teléfono marcándole. Ya está. Tienen el teléfono de nuevo, se los doy, así ustedes llaman. 115-584.